muy buenas. Bienvenidos a Dos Frikis y un Murciano, el único podcast sobre cómics que lloró con la disculpa del rey. El que te habla es José. Como siempre, tengo vía Skype a Raúl. Hola, yo soy Raúl y grabar el Día de la Madre es un insulto a la tía May. Bien, Raúl. Y Sebas, como siempre. Hola, muy buenas. Y, por supuesto, hoy tenemos una visita especial, un guest star. Ha venido a divertirse con nosotros Will Smith, pero no podía, tenía un fallo de agenda, así que ha venido Borja. Hola, hola, gracias. Yo no me he preparado ninguna frase graciosa para el principio. No, nosotros tampoco, no te preocupes. Suele ser improvisado, o sea que ya ves tú. Y tampoco son graciosas. Bueno, como siempre, empezamos. Sebas, ¿de qué vamos a hablar en el programa de hoy? Pues como siempre tenemos una sección de noticias más cargadas que el cajac de Ojo de Halcón con sus flechas infinitas. Y hablaremos un poco de todo, de muertes, de Didio cagándola otra vez, de películas que hace tiempo que deberían de haber empezado y de alguna que otra noticia que ha salido del Salón del Cómic como los ganadores de los premios del Salón. Y también denunciaremos a un ladrón que dio el follón por allí. Que es que hay que tener mucho cuidado, que donde menos te lo esperas van y te roban. Urdangarín. Incluso en el Salón del Cómic, que se supone que son muy buena gente porque lee cómics, hasta ahí puede haber gentuza. Hay gente que lee manga. Alguien que se gasta. Eso dicen, pero no me lo termino de creer. No quiero pensar en eso. No puede ser, no me lo creo. Alguien que se gasta dinero en Civil War no puede ser buena gente. Yo lo dejo ahí. Bueno, empezamos con noticias. ¡Noticias! Noticiario. José María Berenguer, editor de La Cúpula y fundador de El Víbora, falleció el pasado 23 de abril en Barcelona. Una lástima que hayamos perdido a alguien tan importante. Fundador de una revista tan conocida que seguro mis compañeros habrán leído. Yo no, pero me la han dejado. en los recreos se traficaba con ella. Sí, qué grande. No, un amigo mío se la leía, sí. Yo no. Ah, bueno. Yo tampoco. ¿En serio? O sea, no sé, la revista esta, ¿cuándo se supone que cerró? ¿Nos pillaba muy jóvenes o qué? Yo ni siquiera había nacido. Ah, bueno, entonces sí, va a ser eso. Pero bueno, se supone que hizo historia. Sí, la conozco, sí la leí un amigo mío. Yo no, un amigo. Sí, muy bien, perfecto. Pues nada, un sentido pésame a la familia. Y continuamos. Y continuamos con una noticia chorra, probablemente la noticia... Bueno, no es la noticia chorra porque luego hablaremos de Didio. Y es que los Vengadores, que aparecerán en la serie, en la colección de Spider-Man, en la historia El Fin del Mundo, o algo así creo que se llama, pues una de las batallas que van a tener contra el grupo de los Seis Siniestros va a ser en Murcia. Más exactamente, en la playa donde yo veraneo, en Mazarrón. Hostia, ¿y apareces tú en el cómic, por ahí? No lo descarto. No lo descarto. Vale. Si veis a algún bañista por allí, puede que sea yo. Vale. Pero no sé. Pero salen los... salen, o sea, digamos, los autóctonos de Murcia, los... ¿Los indígenas sí, murcianos? Si sí, no salen vestidos de huertano, entonces no es Murcia. O sea, no sale la gente esta que salía en la película del Capitán Trueno, ¿no? Con el gorrico ese. Sí, lo digo porque la playa que sale en las páginas que se han publicado hasta ahora es clavada a la localización de la playa de Murcia del Capitán Trueno. Sí, parece una especie de palmeras ahí tropicales y... Sí, pues vaya. No sabía yo que dentro de los planes del Doctor Octopus entraba Murcia. Por algún sitio hay que empezar a conquistar África. ¡Ay, por Dios! Pues nada, va a conquistar África, empieza por el norte, ¿qué se le va a hacer? Una cosa, ¿se confirma que el rey está entre los Seis Siniestros? Por lo menos en las reservas seguro que está. Vale. Sí. Urdangarín, Botín, Rajoy, el rey y Pablo Motos, seguro. Y Mario Vaquerizo, el líder. Exacto, Mario Vaquerizo. No necesitamos ningún villano de Estados Unidos. Aquí, vamos, tenemos de sobra. Qué locura. Continuamos ahora con una noticia de la editorial del catálogo del cómic, ECC. Y es que por fin han llegado las primeras novedades. ¿Y habéis comprado alguna de ellas? A ver qué tal está el material. Yo sí, me he comprado el primer tomo de Stormwatch, que yo pensaba que los iban a traducir como Los Miratormentas. Y la verdad es que está bastante bien. Vienen dentro lo que son tres números, a, bueno, 8,95. Y a mí... Será cuatro. Eso, cuatro números. Y a 8,95 euros, y la verdad es que está bastante bien, ¿no? Me gustó. Sí, pero que el tomo no sé... Se nota buen material, que está bien hecho, ¿no? Sí. Se nota que han tenido un poquito de cuidado, luego también hay una especie de entrevistas, un estudio al final. Y en general, yo creo que se lo han currado mínimamente. Pero para mí, ¿eh? Tiene pinta que con el tiempo va a pasar a ser un tomo otoñal, es decir, que se le caen las hojas. No, yo creo que no. A eso me refería. No. Los Miratormentas podría ser una grandísima colección con Forja, también con Pantera Negra de protagonistas. Estaría guay. Porque por esas latitudes hay más tormentas, ¿qué decir? ¿O? ¡Oh, lo he pillado ahora! ¡Dios! ¿He sido el primero en pillarlo? ¡Qué espeso estoy! Ay, madre mía. Tenéis que tomar un café o algo antes de empezar el programa, porque esto no puede ser. Un café o menos whisky, lo que veáis. Sí. Unos tirillos. Unas platitas y tal. Ya estamos con chistes de drogas. Bueno, ¿y Speedball cuándo aparece aquí? Eso es luego, mientras ponemos las promos. Pues nada, y también comentar de la editorial que han presentado lo que se puede llamar la filial de Sudamérica, ECC Sudamérica. SC. No es... es verdad, no, coño. No ha sonado nada racista, ¿qué va? Coño, yo soy sudamericano, no es racista. Tío. Es verdad que se pronuncia, la C se pronuncia así, ¿eh? ¿Qué pasa? Ay, no te metas con la andaluza, hombre. Qué gentuzo eres. Y nada, la verdad es que no sé exactamente a qué países van a editar los cómics de DC, pero bueno, a ver si les llega pronto. Y les llega igual de bien que aquí. Y llegamos a la noticia, a la otra noticia chorra, y es que Didio ha dado explicaciones de por qué no en el nuevo universo DC no está Wally West. Y José, o sea, léelo tú porque es que yo me parto el culo. Ahora mismo, vamos a ver. A ver si tengo por aquí exactamente. Es que como tal, ¿leo toda la noticia tal cual? No, solo la información fundamental. Vale. Según Didio, rejuvenecer a Wally es traicionarnos. Pero borrarlo del mapa a él y a todos sus secundarios y sustituirlo por su difunto tío, cuyo cadáver andante sigue oliendo a formol, eso es devolver al personaje a su estado icónico. Esto sacado directamente de la grandiosa web de Pam. ¿Eso es información u opinión? Eso es un poco de todo. No, eso es salido de la boca del gran Dan Didio. Que se le calentó la boca. Sí. Madre mía. Este pobre personaje está cobrando, vamos, pero por todos lados, ¿eh? En fin. Me gusta que le llames personaje, porque es que ya se ha convertido en un personaje. Sí, claro, se ha aparecido en algún cómic y todo, seguro. Sí. O sea, el tomo que tengo yo aquí de Wally West, vamos, que lo puedo tirar a la basura, ya, total. Eso no existe, nunca ha pasado. Se fue para no volver. Igual que los 20 que... años de cómics de Spider-Man desde que se casó, eso tampoco existe, habría que quemarlos todos. Es muy triste que la última aparición de Wally West sea en la serie limitada de Flashpoint, de Flash, sí, del Capitán Frío, y sea para morir de una forma tristísima. Ya. Tal como Flashpoint tampoco ha existido. Aparición, pues... Creía que fue en Flash, en, en la que resucita el Flash. Uno de ellos, no sé. ¿Cómo se llamaba el que resucita? Barry Allen. Ese. Sí, ahí en teoría seguía siendo Flash. O sea, había como tres o cuatro Flashes. ¿Ya cinco? Estaba el Flash de menta, estaba el Flash de cola. ¡Joder! Festival del humor. Espera. Vamos a hacerlo oficial. ¡Patapum! Bueno, saltamos a la siguiente noticia. Era mala de cojones. Antes de seguir, o sea, es que era mala. O sea, ¿para qué resucita un tío que se llama Flash si tiene a tres Flashes? ¿Cuántos Flashes necesitas para echar una foto, tío? Festival de loco. A ver, perdón. Para que al final acabe saliendo movida. No quiero ponerme un poco a incomodaros a todos, pero aquí los chistes malos los hago yo, ¿vale? Por favor, no me piséis. Vale. Vale, bache. De verdad, que a veces se tiene que poner uno un poco firme. Bueno, la siguiente noticia es que de la película que hablaba era de Sin City, que desde que salió la primera parte no paraban de decir que sí, que vamos a hacer Sin City 2, que vamos a hacer Sin City 2. No sé a quién le interesaría, no lo sé, porque digo, para ver Sin City 2 traer los cómics, porque exactamente lo mismo, lo que pasa es que te los leen cuando vas al cine, pues ahí te los leen. Esa es la película de Sin City, un cómic que te lo leen. Pues van a empezar a filmar dentro de poco la segunda parte. Oye, ¿qué hay? O sea, que se esperará para seguramente para el año que viene. ¿Qué hay de esos rumores que dicen que la van a filmar en Valencia? La película de La Ciudad del Pecado, Sin City. Sí, ya tienen a... ¿Cómo se llama? Camps y a la otra Rita Olivera. Con Camps como de Yellow Bastard. Joder. Molaría. Eso molaría bastante. Pero no puede porque ese personaje va siempre en bolas, entonces no. Ay, no es Dios. El traje. Entonces mátame. Uf, me sangran los ojos. No, calla, no. Cambia. Pasamos a la siguiente noticia. Aunque también me hace sangrar un poco los ojos. Y es que. O sea. Atentos a la noticia, porque es que yo ya esto parece de coña. Y es que Scott Lobdell, ¿cómo se dice el apellido? Lobdell. Yeah. Sí. Ese grandioso guionista y dibujante, por entre comillas todo esto, por supuesto, porque lo que hace no es ni dibujar ni guionizar, lo que hace es matar el arte. Cada día de su existencia es matar el arte en general, no solo el arte de los cómics, el arte mundial. Muere el arte un poco más. El gilipollas, el tío este, el guionista este, va a guionizar Superman. ¿No ha preguntado? ¿Dibuja? No. No, guioniza, ¿no? No, solo guioniza, que yo sepa. Solo guioniza, gracias a Dios. Solo guioniza. Vale, entonces se me ha ido la olla un poco. Sí. Igual estabas confundiendo con Chuck Austen, que ese sí que dibujaba. Pero... No lo sé, es que como en la nueva, entre comillas, DC, los guionistas y los dibujantes se intercambian papeles un mes y un mes también para poder llegar a fin de mes. Mira, chavales, dos datos que no sabéis de Scott Lobdell. Uno, participaba en grupos de estos... rollo, ¿cómo decir? Rollo Boy Scouts y tal, de niños con problemas. Eso antes de ser guionista. Y dos, fue un humorista de tipo el Club de la Comedia. ¿Cómo se llama? Es humoristas stand-up. Los que hacen comedia de stand-up. Fracasado. O sea que. ¿Como Seinfeld? Sí, exacto. Y además fracasó. O sea, podría haber sido perfectamente el Joker en la vida real. Sí, todo encaja. Podría ser o lo es. Y por eso siempre lleva camisetas hawaianas, ¿no? Efectivamente. Y llamó porque es gracioso. Y llamó a Mark White gordo cabrón. Que otra cosa es que lo pensemos todos. Eso. Bueno, yo romperé una lanza a favor de Lobdell. Diré que tiene buenos trabajos. Como su generación X. El único trabajo es el que le ha hecho a Dan Tidio para hacer la guionista de Superman. Ese es su mejor trabajo. Fijo, porque vamos, el tío para no estar haciendo una y ahora llegar a DC y guionizar tres... ¿Cuántas series lleva? ¿Tres o cuatro? Dios, qué horror. Es que de verdad esto es la nueva DC. Bien, nah. A ver... ¿Qué nos pasa cuatro hoy? Series, tío. O sea, va a guionizar cuatro series de DC. Superboy, Red Hood and the Outland, uh-huh. Y Titín tercero, ¿no? El jugador de pelota vasca. Titín tercero. Los jóvenes titanes. Teenagers. Son teenagers. Joder, cuatro series el andar, tío, este. Pero si son malísimas, la de Superboy. Pero la pena de todo es que en España solo vamos a poder disfrutar de su Superman. Porque el resto no las quieren editar. Y con razón. Ya, cierto, a mí me pasó una cosa, estuve hablando con Javi, Tener25 en Twitter, comentando a ver cuáles creíamos que iban a salir. Y yo le dije, bueno, pues que pensaba que el catálogo del cómic iba a traer el Escuadrón Suicida. Y nos respondieron los del catálogo del cómic y nos dijeron de que no sabían ni de qué estábamos hablando. ¿Cómo? ¿Perdón? O sea, que ni les sonaba esta colección. No le salía, pero sí, es muy fácil seguir ahora DC, solo tiene 52 colecciones. Echen cuentas. Sí, sí, o sea, por así decirlo, que solamente han debido de ir a lo comercial, ¿entendéis? A lo más así conocido. Hombre, es que tontos no son. Han hecho bien. Entonces Mr. Terrific igual no tiene serie. Hombre, no tiene serie propia, ¿no? Con habrán ido a lo comercial, pero de todas formas, por ejemplo, el nombre de Superboy... De la familia de Superman, supongo que algo llama, igual que Supergirl. Y Supergirl y Superboy. Llama a suicidarte, hombre, Superboy. No valen nada ninguna de las dos. Y han traído Supergirl, no sé. ¿Será porque es una tía y esperan que sus tetas vendan? Puede ser. Pues una ley por ahí que menos coña con los frikis pajilleros porque mantienen a pulso el mercado del cómic. Y ahí está el chiste hacerlo para el que quiera. Pues bueno, si queréis cambiamos de tema antes de que el tema vaya más. Sí. Kevin Feige, no sé cómo se lee eso en inglés, comenta cuáles serán los próximos proyectos en Marvel para el cine. Tendremos primero Iron Man 3, el 3 de mayo de 2013. Todo esto si no se acaba el mundo a final de este año, que viendo cómo va la cosa, muy probable. Thor 2 para el 15 de noviembre del 2013. O sea, lo que me extraña es que den el día también. Digo, ¿de verdad? ¿Estáis seguros de que va a ser sí, ese sí, día? Sí, sí, qué nivel de previsión, ¿eh? Madre mía. ¿No va a ser un día antes ni un día después? Pero luego lo cambian siempre. Y nadie se acuerda de que lo han cambiado. A nadie le importa. Os iba a comentar de que yo no sé ni lo que voy a hacer mañana como pasar lo que voy a hacer en todo un año. Claro. Encima es el mismo día. Y también el Capitán América 2. El 4 de abril de 2014 y un proyecto secreto para el 16 de mayo del 2014. ¿Esto de proyecto secreto cómo es? ¿Que, o sea, tú ya te enteras cuando has pagado la entrada y ya ves la peli o lo van a decir sí, antes? Sí, claro. El cartel promocional es una interrogación y cuando entra dice a ver quién será. ¿Será Pantera Negra? ¿Será el Hombre Hormiga? O lo mismo son los Vengadores 2 y no nos hemos enterado. Ya, ¿no decían que iban a hacer una película de los Guardianes de la Galaxia? Ojalá, tío. Yo es que me imagino una película donde sea un grupo de superhéroes alienígenas siendo el líder, el mapache cohete. Y digo, eso lo tiene que petar. Eso tiene que hacerlo ya Pixar, hombre, para que sea... Ya. Pues hombre, yo creo que si hacen esa película, tiene que ser una película con muchos efectos especiales, porque como no son personajes conocidos, no va a llamar a la gente a que vayan, ¿me entendéis? Sí, porque ponerle un cohete a un mapache está muy mal. Ya, no, y aparte por eso, porque la gente en general no sabe quiénes son. Ya, bueno, pero yo creo que sería, si hacen una de los Guardianes, sería bastante acción con muchísima comedia. O sea, sí, solo hay que pensar, o sea, un mapache cohete. Un mapache con un pistolón más grande que él. eso es comedia pura. O sea, es que no hace falta ni... no hace falta ni que haga chistes. Solo tiene que aparecer en la pantalla y la gente se partirá el culo. Pues bueno, si queréis saltamos a la siguiente noticia, que vamos un poquito pillados de tiempo. Sí. Ahora vamos a comentar los ganadores de... en el Salón del Cómic de Barcelona, que este año creo que han repartido menos premios, pero cada premio han ganado, o sea, los ganadores se han llevado más dinero. Todo por la pasta, por supuesto. Y tenemos a José Ortiz, que ha ganado el premio del Salón del Cómic de Barcelona. O sea, sí, en general. El gran premio. El gran premio. El ganador, de Winner. ¿A qué? El gran premio, porque mola. José Ortiz mola y se lleva el gran premio. Así. José Domingo ha ganado el premio a la mejor obra de autor español por Aventuras de un oficinista japonés. He leído bastantes críticas buenas de este cómic. ¿Vosotros sabéis algo? No. No. No. Un vecino mío se llama José Domingo, si te vale. Sí, yo también tengo otro que se llama así. Lo mismo si va él. Le preguntaré, lo mismo ha dibujado el cómic este y no lo sé. Qué cosa. Bueno, y aquí tenemos un premio a Walking Dead. Ah, no, perdona, a Moebius. Ha ganado el premio a mejor obra de autor extranjero por Arzak el Vigilante. ¿Cómo se llama? Moebius. No, digo la obra. Joder. Arzak el Vigilante. Pero Arzak no es un cocinero. Sí, es Arzak el cocinero. Por el día es cocinero y por la noche es un vigilante. Claro, vigila a Arguiñano, el cocinero de Togata. Pues no, pero molaría un hombre. Por la mañana es vigilante y por la noche es cocinero. Hablando de Moebius, estaba leyendo los últimos números de la colección actual de Iron Man, estos que están con el crossover de miedo encarnado. Y había un comentario de muy mal gusto, porque resulta que Gárgola Gris había destrozado París y hacían un comentario en plan de espero que Moebius esté bien. ¡Qué hijo de puta! Hombre, yo qué sé, se preocupan por si está bien. Hombre, estaba vivo, supongo, cuando hicieron el cómic. O sea... Hombre, bueno, en fin. Tampoco es de mal gusto, simplemente ha dado la casualidad de que se ha muerto al poco de salir el cómic. Y bueno, soltamos siguiente premio. Ortiz, Domingo y Lola Lorente han ganado el premio al autor revelación. Se ve que se lo repartirán. Eso te iba a decir, ¿quién te lo da? No sé. Y usted gana el premio al mejor fanzine. Gracias. me puedes tratar de tú. O sea, estaba a huevo, o sea, tampoco. Eso sí, muy fácil. No conozco este fanzine, la verdad es que tampoco sigo muchos, pero bueno. Es un fanzine, o sea que seguro que le han puesto muchísimas ganas los chavales. O sea que de aquí. Es que es verdad, coño. Esto no era una coña, que quede claro. A ver, que Dos Friki y un Murciano apoyamos a los fanzines, ¿eh? Claro que sí. Sí. Los fanzines molan. Yo no. Exacto, los fanzines molan. Borja no. Borja no mola y no es de Dos Friki y un Murciano. No, es el invitado y vamos a tratarle como se merece. Bueno. ¡Hostias, no! Tranquilo, te trataremos como te mereces. Bueno, pues hasta aquí. Siguiente premio. Mejor obra por votación popular, Lágrimas de la Lluvia, de Damián Campanario y Asandro Valedrigui. Lágrimas de la Lluvia. Y como en esta edición del Salón del Cómic habían dedicado una sección al manga, bueno, al cómic chino, creo que se llama Manhwa o algo así. El coreano es el manga, el chino no sé qué nombre tiene. Es cómico, o sea, ¿qué más da? Total, una mención honorífica a los autores chinos Benjamin Lo Turist y Chen Weidong. Pues nada. ¿Cómo sufres con los nombres, Eva? Han venido a Barcelona de fiesta y se han llevado una mención honorífica. Sí. Y por último, el premio a Gonagai por el reconocimiento por sus 40 años de Mazinger Z. No creo que lleve 40 años dibujándolo, pero eso, 40 años de historia que tiene este famoso personaje. Uh-huh. Y una pregunta, ¿vosotros veíais Mazinger Z? Pecho afuera. Me pillaba muy pequeño, ¿no? Creo que no. Yo lo sí, lo he visto, pero es un recuerdo que tengo muy olvidado. Muy difuso. Ya, pero yo no lo vi en su día, no sé. La gente parece que en este país sí que se flipó bastante, pero yo parece que, no sé, tuvo un poquillo al margen de la obra. Yo creo que es un pelín más antiguo que nuestra generación. Creo que igual nuestros hermanos mayores, si tenéis, sí que lo vieron. Me da esa impresión, vamos. Sí, yo creo que sí. Yo creo que hace falta unos cuantos años más y que... Uh-huh. Muy bien. Yo igual es que como en Telemadrid llegaban las cosas tarde, pero yo recuerdo hacer una serie de cromos de Mazinger Z. Y no soy tan... Y soy el más joven de todos vosotros. Bueno. No, eso está confirmado. Eso está completamente confirmado. Vale, vale, vale. Bien. No. Pues nada, continuamos y vamos a comentar algunas de las novedades, al menos las que más nos han llamado la atención, de las que se han hablado en el Salón del Cómic. Y primero me gustaría recomendar dos blogs de dos amigos, que es Paco Hernández y Daniel Mainé. El blog del primero es connerkent.blogspot.com y el del otro es ultimatedam.blogspot.com, donde hacen un... cuentan su paso por el salón día a día, desde que empieza el jueves hasta el domingo, pues entre las firmas de unos autores, de otros, exposiciones. También hacen bastantes fotos que subirán en un perfil de Facebook, en los blogs podéis encontrar la dirección. Y sobre todo porque este es el primer salón donde ellos van como autores, ya que Daniel Mainé editó este año pasado su primer cómic, Burton City, el abominable hombre del cuarto oscuro. Dios. Y ahí lo dejo. Dios santo. Y Paco Hernández pues ha trabajado en una revista de cómics que se llama... Me van a matar... ¿Cómo se llamaba? El Arca de la Historieta, que lleva ahora mismo 3 números y está bastante bien. Lo típico, una revista con cómics de varios autores. Y la verdad es que la recomiendo mucho. Uh-huh. Y bueno, vayamos a por las novedades. Planeta D'Agostini cumple 30 años y una de las formas que va a hacer para celebrarlo es a la vez celebrar el 20 aniversario de Bola de Dragón. Bueno, supongo que será el 20 aniversario aquí en España. Sí, sí. Porque la serie tiene más de 20 años. Me claro. De hecho, juraría que es de la... Es el 85 o el 86. Buen año. Sí. Es me parece que celebran en el aniversario teniendo en cuenta el primer número de Dragon Ball que sacaron, que no sé si fue la serie blanca, creo. Sí, la serie blanca. ¿Nunca sacaron la serie negra? Racistas. Qué racista. Sí, sí, sí. Son lo peor. Sí, porque sacaron la serie blanca y la serie blanca luego tuvo la reedición que fue la serie amarilla. Claro, eran japoneses. Sí. Claro, bueno, pero los amarillos son los chinos. Un poco de todo. Os estáis yendo, ¿eh? Pero bueno, van a celebrar también el aniversario de Bola de Dragón sacando una edición super tocha. Van a sacar dos tomos que llevan desde el principio de la serie hasta el 21 torneo de las artes marciales. O sea, creo que prácticamente todo Bola Dragón. O sea, hasta antes de empezar lo que sería Bola Dragón Z. Uh-huh. Ya tienen que ser gordos. ¿Qué te digo? Tela. O sea, madre mía, eso ni me lo imagino. Nah, pero si lo que van a hacer es quitar las páginas de primer plano de las peleas. Perdón, un segundo. Que lo que van a hacer es quitar las páginas, las que contienen primeros planos en una pelea de tensión, ¿no? Y ya con eso se quedan 15 páginas el manga entero. No, no, pero que, no, que lo que va, o sea, van a publicar solo hasta el primer torneo. ¿En el 21 del primer torneo? Sí. Ya decía yo, digo, eso es mucho para dos tomos. Sí, eso digo mucho. Bueno, es que no me acordaba, en la noticia pone el 21 torneo y digo, yo qué sé, el 21 cuál es. Que el tomo, ¿era el primero o segundo? El tomo de la muerte de Superman se iba a quedar en un fascículo. Con paragones. Pues oye, molaría. Tener Bola de Dragona ahí en dos o tres tomos. Dios. Aunque la edición normal original eran 40 y pico, pero bueno. Pues nada. Seguimos con una novedad de Norma, y es que Norma editará por fin una serie esperada por muchos, muchos seguidores y muchas, muchas seguidoras también, que es Sailor Moon. Chan, chan, chan. Anda que no molaba. Sobre todo les molará a las bolleras. ¡Adiós! Es que esta serie es muy bollera. Esta serie es muy bollera. Es decir, muy de pervertidos, pero bueno. No, pervertidos no. Si no hay guarrada, o al menos yo no lo recuerdo así. Pues yo tuve la oportunidad de leer el manga, una amiga me lo dejó. Y sin decir spoiler ni nada, es muy bollera. Esta serie es muy bollera. Parece que no, pero yo lo dejo ahí. Es muy bollera y tiene unas cosas raras. Parecen ahí unos que no se saben si son tíos, son tías. Parece que son tíos, pero luego se transvisten. O serán tías que se transvisten a tíos. No lo sé. Por eso, es muy rara. Dios mío. En fin. Yo no la veía, ¿eh? La veía una amiga pollera mía. Ah, vale. Que casualmente se llama como tú, ¿no? Efectivamente. Muy bien. Así ha salido, pollera perdida. Anda, ve. Y también han anunciado que por fin van a darle movimiento a eso que se llama CMOC, que es el servicio que tiene Norma de venta de cómic digital. Que según tengo entendido, desde que abrió, no sé si fue hace un año o hace dos, movimiento poco tirando a nada. O sea, que estaba ahí en plan de, que estamos aquí, pero no tenían gran cosa. Uh-huh. A ver si es verdad. Pues en fin. Pues bueno, señores, si queréis, para hacer un descanso después de haber leído tantas y tan buenas noticias, escuchamos una promo y enseguida volvemos. Año 2011. Una plaga zombie asola la humanidad. Un grupo de supervivientes busca refugio seguro. ¡Rápido, meteros en ese edificio! Bueno, ¿y ahora qué? No sé, ¿qué hacemos? ¿Habéis visto el último capítulo de House? Sí, y no me ha gustado nada. Malísimo. Yo creo que la acabarán cancelando. ¿Pero qué dices, pedazo de mamarrachos? ¡Ya ha estado genial! O Televisión Podcast, siempre pensando en lo mismo. Cine y televisión cada 15 días en tu MP3. Encuéntranos en ohhtv.com. ¡Ah! ¡Ah! ¡Que me matan! Pero Melón, ¿no sueltes un spoiler? Pues bueno, ahora como viene siendo costumbre, vamos a hablar de reseñas. Y esta vez vamos a dejarle a Borja que se estrene en esta sección. Borja, ¿de qué vas a hablar? Bueno, voy a hablar de la serie limitada de Batman, que estuvo involucrada en Flashpoint, que está guionizada por Brian Azzarello y dibujada por Eduardo Risso. O sea, que son dos personas que ya han hecho algo con el personaje y lo han hecho muy interesante. Bueno, el protagonista es Batman, evidentemente, pero no es Bruce Wayne, porque en el mundo de Flashpoint el que murió en el tiroteo en aquel callejón fue Bruce. Y entonces tenemos que Batman es Thomas Wayne y es un Batman un poco más violento con los villanos. Básicamente los mata cuando no cumplen su cometido. Y la historia está bastante bien. O sea, es una historia que tiene algún giro, sobre todo con la aparición del Joker del universo Flashpoint. Y está muy recomendable. Yo creo que es de lo mejorcito que se ha hecho en Flashpoint, aunque esto tampoco se ha decir mucho. Uh-huh. cierto, yo he oído de esa colección que para mucha gente es lo mejor que se ha hecho de este crossover. Sí, la verdad que sí, que la historia está muy bien. Pues es la típica historia de género negro que suele hacer Brian Azzarello. O sea, no se ha vuelto de repente así muy superheroico. Pero está bastante bien, ¿eh? Además, los cameos que hace de algunos otros personajes, por ejemplo, Oráculo, está, no es Bárbara Gordon, sino que es otro personaje que no revelaré. También aparece, por ejemplo, el comisario Gordon, que no es comisario, sino que trabaja para Bruce, para Thomas Wayne. Es como su Alfred, porque Alfred tampoco aparece. Y está bastante bien. Se lee bastante rapidito, también es cierto. O sea, es un cómic a lo Bendis. O sea, está guionizado lo justo y necesario. Y se da... Pues hay momentos bastante gores. O sea, hay muertes... bastante... extrañas. Sí. Uh-huh. Muy recomendable, un 10. No sé si puntuáis. ¿Puntuáis? O... ¿Un 10? Sí, sí. No. Bueno. Normalmente no. Bueno, si quieres puntual. Bueno, casa. Pues un 8. Ah, vale. Joder, que pronto bajan la nota, hijo. Se ha devaluado. Es el Standard & Poor's de los cómics. Vale. Voy a tener que echarle un vistazo. No, la verdad que sí. O sea, si te gusta Batman, hay que leérselo porque es una historia muy buena. Sí, seguramente de lo poco que merece la pena de Flashpoint. Sí, bueno, ya hablaremos de Flashpoint en su día. Bueno, si queréis, voy a continuar yo hablando. Bueno, Borja, no tienes nada más que comentar, ¿no? No. Vale, de acuerdo. Bueno, pues yo esta vez voy a hablar de Neonomicon, hecho por Alan Moore y James Burdon, que se ha publicado ahora mismo, lo publicó aquí Panini España. Y es una, digamos, una adaptación moderna de la historia, de Necronomicon, escrito por Lovecraft. No sé si habéis oído hablar de quién es. Es un escritor estadounidense. Que vivió hace un par de siglos. ¿El de Chuhulu? Sí, a ver, es el creador de La llamada de Cthulhu y otros relatos que mezcla, pues digamos, ciencia ficción y terror. Este, digamos, curioso escritor, pero un tío bastante peculiar. Siempre utilizaba elementos como dioses primigenios que directamente habían creado nuestra cultura. José, ¿tienes algo que decir? Sí, sí. Dime. Que le tenía fobia al sexo. Exacto, un personaje... Bueno, eso ya lo vamos a comentar ahora. Perdón. No. Sí, él tenía una fobia terrible a eso. De hecho, su mujer le mandó a la mierda por eso. Pero bueno. En fin, bueno, digamos que esta obra, lo primero de todo, el cómic te deja bien claro que este cómic, que es una segunda parte de uno en el que ya colaboró Alan Moore, llamado El Patio, lo he hecho única y exclusivamente por el dinero. Punto. Porque Alan Moore estaba corto de pasta. ¿Vale? Vaya, hombre. Pues bien. Entonces, esta vez lo que nos comenta es cómo un investigador privado, un policía, está buscando información acerca de una especie de extraños asesinatos que ha habido, en los cuales tres personas, que no se conocían entre ellos, han asesinado de una manera brutal a la familia de uno de ellos. Entonces, descuartizando la cabeza, las manos... Entonces, digamos que la investigación le lleva a un bar en el que tocan un extraño grupo de música... Y allí, al parecer, se comercializa un tipo de droga que al tomarla, pues, ves todo ese extraño mundo de Cthulhu, de todos esos personajes creados por Lovecraft, te transporta a otra dimensión, o al menos eso parece. Y al investigar todo eso y consumir esa droga, este policía le sucede lo mismo que a los protagonistas de las obras de Lovecraft, que directamente pierden la cabeza y comete una atrocidad. Entonces, la segunda parte del cómic, año después, se ve como un grupo de policías investiga lo que sucedió y poco a poco van descubriendo cómo, al parecer, hay ciertos cultos por la ciudad, pues que realizan lo mismo que se comenta en algunas obras de Lovecraft, como puede ser la obra de Los mitos de Innsmouth, en el cual cuenta pues un pueblo costero, el cual... dejaba, este pueblo costero hacía un pacto con unos extraños seres del mar, llamados los antiguos, me parece. Sí, los antiguos. Los cuales hacían un pacto el cual dejaban que violasen a sus mujeres a cambio de que estos seres pues les trajesen pues tesoros y nueva pesca. Muy bonito. Sí, muy bonito. Entonces poco a poco se empieza a ver pues toda una especie de oscura secta que está detrás de todo y todo lo que sucede en torno a ella. Y lo que comentaba José en torno del sexo, el tema es que ya sabéis que bueno, Alan Moore ya ha escrito algunos relatos eróticos con su mujer. Aquí directamente, si donde Lovecraft es todo pues remilgos y hablar poco del tema, aquí Alan Moore es, bueno, cerdadas, atrocidades y un sexo muy, muy, muy visceral y muy, muy explícito. O sea, viene siendo a ser un fin de cualquiera, de Alan Moore. Sí, sí, sí, exacto. O sea, la verdad es que hay momentos que me recordaba al Punisher de Garth Ennis. El de cocina irlandesa, ¿eh? Pero al mismo nivel. O más, incluso. Me deja pasar eso. Sí, sí, sí, sí, pero una sexualidad muy soterrada, muy perversa. Y la verdad es que a mí me gustó bastante. El dibujo, un poquito regulero, la verdad. Pero yo, si realmente os gusta todo el tema de Lovecraft y un cómic así un poco subido de tono, si podéis, tenéis que verlo. Pues sí, sí. Yo es que de un tío al que le tenía fobia al sexo no es de fiar. Pero aquí ya te digo yo que no, que fobias pocas, ya te digo yo. Fobias las cogen luego, después de haberlo visto lo que hacen. Y bueno, de nota, pues un 8. Venga. Toma ya. Qué fuerte, qué fuerte. Y ahora, Sebas, ¿de qué nos vas a comentar? Pues os quería hablar un poco de un cómic que me compré hace poco, hace 2 días, y que la verdad es que no me ha dado tiempo a terminarlo. Las cosas son como son, pero bueno. Pero tampoco hace falta, porque el cómic este se llama Comic 21 y es un recopilatorio de historias cortas de bastantes. Lo mismo son 21. Y de sobre título. No lo sé, no lo he contado. Pero que todas tratan sobre el mismo tema. Están protagonizados por, directa o indirectamente por personas que tienen síndrome de Down. Y cada una de estas historias, de mayor o menor duración, algunas son solo 2 páginas, otras 4. Otras, las que más creo que son de 6 páginas, pues es eso, todas historias de la familia o de las propias personas que sufren el síndrome de Down, y cada una de estas tiene su tono. O sea, en la mayoría suele ser muy muy buen rollista, muy blanca, o sea, o al menos ese es lo que creo que es el tono general de este tomo, y es que yo creo que lo que quieren transmitir es como mucha esperanza y mucho ánimo para la gente que se ve envuelta en esta situación, porque claro, cuando una persona tiene síndrome de Down no es solo que esa persona padezca esa situación, sino es la gente que le rodea. Uh-huh. Ya sea o en el trabajo, o en el colegio, o su propia familia en casa. Y yo creo que está bastante bien. Está bastante bien. Y la recomendaría por eso. Y una de las cosas que me encanta es la cantidad de dibujantes. Claro, todo español, porque este es un tomo español que empezó así como... Según la contraportada, todo empezó a partir de un tuit de la cuenta Hub Comics, que escribió: ¿colaboraríais en un librito de cómics para dar apoyo a la Asociación de Síndrome de Down de Granada? Todavía estoy madurando la idea. Retweet, please. Y a partir de ahí, pues acabó uniéndose mucha gente, guionistas, dibujantes. Al final sale en publicidad de varias tiendas y acabó naciendo este tomo, que es un cómic benéfico, como decía el tuit, para la Asociación de Síndrome de Down de Granada. ¿Y queréis comentar algo? No, la verdad es que interesante. Tiene buena pinta. Sí, sí, sí. Sí, sí, está bastante bien. La verdad es que hacía tiempo que me lo quería pillar, lo vi de casualidad en la tienda y dije, pues, adelante, a ver qué tal. Y lo dicho, se disfruta bastante porque como son historias muy cortas, que yo qué sé, en una visita al váter va y te lees 2 o 3, Sí, la verdad es que me lo he leído casi siempre, sí. Yo soy muy de... Muchas gracias. Yo de mil lecturas me las leo, ¿eh? Eso es una información importante. Gracias. Luego lo corta. Por eso, que se lee muy... muy a gusto. Lo puedes coger, te lees un par de historias, lo dejas y luego lo retomas, como tampoco sigue ningún hilo ni nada. Y también es... está... el formato está muy bien hecho, o sea, es un tomo muy bien cuidado y eso que es 100% benéfico, bueno, supongo que aparte de pagar los costes, y vale solo unos 10 euros. Uh-huh. O sea, que bien, por 10 euros apoyas una buena causa y aparte te llevas una buena lectura a casa con un muestrario de dibujantes españoles, que es una de las cosas que más me gusta. Muy bueno. Muy bueno, interesante. Y bueno, para terminar, José, ¿tú de qué cómic nos tienes que hablar? Bueno, chavales, fin. Yo voy a hablar de un cómic, no. Voy a hablar de el cómic, ¿vale? ¿De Watchmen? No, uno mejor todavía. Regreso Caballero Oscuro. Mejor, bueno, ahí. Como ya sabéis, Sailor Moon. Mejor, coño. Ah, vale. Aunque este también es un poco para bollerar. Como ya sabéis, la serie de Smallville, para desgracia de todo el planeta, terminó, ¿vale? La serie de televisión. Pero ha vuelto. Ha vuelto, no en forma de chapa como Alf, pero ha vuelto en forma de cómic, ¿vale? La llamada temporada 11 de Smallville ha vuelto en forma de cómic, guionizada por Brian Q. Miller. La Q no sé qué significa, no he mirado, no me importa. Y a los dibujos está Pere Pérez. Es un autor español, según tengo entendido, que tampoco me importa mucho, pero bueno. Y bueno, en fin, ¿qué deciros de Smallville? La serie comienza, el número 1, que es el que me he leído, comienza justo donde acaba la serie de televisión, es decir, con Clark salvando al mundo, ya convertido en Superman, y me parece que hace un salto de 6 meses después de que el mundo se enterase de que existe un chaval que se viste de, en fin, azul y tal, lleva capa y salva la Tierra. Y, en fin, es que en fin, es como poner a Forja en un Ikea, ¿vale? Es algo digno de ver. Lo bueno es que, con respecto al dibujo, que sorprendentemente está bastante bien. Está simplemente decir una cosa, y es que el dibujante quería darle un tono más humano, más cercano a Clark, más cercano de Kansas, porque hay algunas páginas en las que Clark parece producto de la endogamia, que es muy típico de Kansas, ¿no? Y bueno, con respecto al dibujo es eso. O sea, a veces que ya digo, se le va un poco la pinza al hombre, pero bueno. Básicamente cuenta un poco cómo están los personajes después de 6 meses. Clark está haciendo Superman, Chloe está con Flecha Verde, con Green Arrow, Lex está solo, como siempre, Lois está tirada en la... Está vivo. Sí, está vivo. Lo que pasa es que no se acuerda de nada. Se acuerda de que es malo, pero no sabe por qué. Bueno. Lois está durmiendo en la cama. Y ya, yo creo que esos son todos los personajes de la serie. Y sí, porque esta, ¿cómo se llama? Lana al final murió, ¿no? O algo de eso. No, no se convirtió en un superhéroe. Se convirtió en Chun-Li. Oh, Dios, espero que haya muerto. A ver, no. Lana volvió a su planeta, deja de tonterías. El caso es que en este cuenta se ve a Superman salvando una estación espacial, ¿vale? Que ha tenido un problema. Pues la historia básicamente es eso: Superman va volando al espacio, la estación espacial se rompe un cacho, hay despresurización, y Superman coge uno de esos cachos y lo pega con su mirada calorífica, ¿vale? Y Superman, el granjero, le dice a los astronautas, que son ingenieros y astrofísicos, que eso no va a aguantar ahí, que mejor que bajen para el suelo. Y un palillo en la boca, ¿no? Efectivamente. Sí, está mal. Efectivamente. Eso no... Dicen, esto, yo esto, a ver, señora, yo esto se lo he puesto así, pero esto es para salir de paso y tal. Y el único detalle así que llamaría yo es que uno de los astronautas le dice a Superman que si por favor le puede firmar un autógrafo para su hijo, porque es su héroe. Y Superman se pone todo serio, solo falta un tono épico, le pone la mano en el hombro y le dice: tu hijo ya tiene un héroe, eres tú. Dicho lo cual... No, que a mí lo que me hizo gracia fue como que no hubiera sido más fácil cuando llega a la estación llevárselos a la Tierra, porque me hace gracia, porque parece, en vez de Superman, tendría que llamarse, no sé, Mr. Obviedad. Llega, esto está mal, esto no funciona, esto deberíais hacerlo así, y todos, oh, es cierto, oh, tienes razón, hace Superman, hasta luego, y se va, y los deja ahí. Sí, tal cual, le dice, bueno, a lo mejor tenéis problemas y tal para iros, y se va, ¿no? Ya está. Y lo bonito es eso, que Superman se va volando feliz por el espacio, ¿no? Y yo supongo que no ve o no oye al astronauta ruso diciendo: vale, pero no me has firmado autógrafo, tío, te has ido. ¿Sabes? Has dejado a mi hijo sin tu autógrafo. O sea, no sé si es una trampilla que le hace Superman para no firmarle nada o no sé. ¿No? Claro, porque igual firma como Clark Kent y lo pide. Claro. Tiene que practicar su superfirma. Y bueno, eso es básicamente el cómic, no, pero tal cual, ¿eh? O sea, aparece ahí una explosión, Superman salva la estación, habla con el ruso, le tima y se va feliz por el espacio volando en dirección distinta a la Tierra, si os fijáis, no sé a dónde, y ya está. Lo único, el fallo es que falta la canción de Enrique Iglesias al final para hacerlo un poco más parecido a la serie, pero eso ya no se puede. Ah, vale. Y la parte positiva es que es corto. Vale. A ver, ¿has leído los siguientes números? No, pero pienso convertirlo en una sección. Yo a esto lo voy a hacer en seguimiento cercano. Vale. Nueva sección en Dos Frikis y un Murciano. Yeah. Pues nada, pues para asimilar toda esta alegre información, escuchamos una promo y enseguida volvemos. Oye, ¿qué he pensado que vamos a hacer una promo? ¿Qué música le ponemos? Pues como yo soy la que dirige el podcast y por eso me llamo Samu, ponemos esta. Una leche, se va a poner lo que yo diga, que para eso me dejo los ojos todos los días en el blog. Y como bueno saca que soy, pues toma Castlevania. Que el podcast era vuestro, pero llevo dos secciones y participo en todas las demás. Así que bien me merezco que se ponga o bien esta, o bien este clasicazo. Oye, ¿aquí qué pasa, yo? ¿Porque yo participe cada cuatro semanas no puede ser mi música? Además, Jackie Chan, tío, cantando. Mira, ¿para qué tanto rollo? Esta se acabó. Además, aquí mando yo. Rompemando, el podcast de los hermanos Nintendo. Tu podcast sobre videojuegos, ciencia ficción, anime, cine de Hong Kong y mitología japonesa. Puedes seguirnos en ebooks, iTunes, oye esto. También estamos en Facebook y en Twitter. Y en nuestra página web, loshermanosnintendo.rompemando.es y dailygames.rompemando.es y el cine de Hong Kong en emisucio.wordpress.com. Y bueno, y ahora por fin vamos a empezar con la tan ansiada sección. Vamos a comentar para lo que muchos son, y es la película del año, Los Vengadores. ¿Qué os ha parecido? No está mal. Pasable, ¿no? Me quedo con la película del hombre cosa que hicieron. Sí. Bueno, es la película del año hasta que estrenen Batman, claro. Exacto. No, venga, ahora en serio. Bueno, pues esta película es dirigida y guionizada por Joss Whedon y, bueno, protagonizada por todos los protagonistas de las anteriores películas de Los Vengadores, con la excepción de Mark Ruffalo, que hace de Hulk. Y la verdad es que, bueno, se ha estrenado hace una semana y la verdad es que lo ha petado, y con razón, ¿verdad? Ojo, por supuesto, o sea, como muchos han dicho, esta seguramente es la película de superhéroes definitiva, o al menos hasta el momento. Uf, tanto como eso, yo la situaría ahí con las de Batman, aunque no están jugando en la misma liga. Eso ha hecho mucha gente, lo ha comparado las dos películas, pero es que no... no creo que se pudieran comparar. No, para nada. No juegan en la misma Liga de la Justicia. No, claro. Dios mío. Claro, es que son... Yo creo que lo que pasa es que son tono diferente. Donde Batman es poco seriedad y realismo, pues en la otra es pues espectacularidad y fliparse un poco. Pues un poquito sí. A ver, yo... Lo que a mí en la que de verdad la veo reflejada es en la de X-Men Primera Clase. Sí. Que era un poco más así, un poco de acción, un poco de desenfado, así. Yo creo que le ha pillado el punto y está bastante por encima que Capitán América y Thor. Espero que se pongan las pilas para la segunda parte. Sí, porque esta película ha conseguido que el Capitán América este, el Chris Evans y otro de Thor tengan un ápice de carisma, que es lo que no tenían las otras películas. Sí, es verdad. Yo por aquello de que esto no sea una fellatio community a Josh Whedon, yo diré que me falla dos cosillas, pero nada, tonterías. Que al Capitán América no le veo todo lo Capitán América en la parte física que debería ser, ¿sabes? Que incluso hay veces que podría parecer redundante estando Ojo de Halcón y la Viuda. Y ¿en la parte física dices? Sí, pues no sé qué película habrás visto, muchacho, porque era el más mazao. Eso digo yo. No, o sea, pero no es muy, muy el tío lo ponen al lado de. No sé al lado de qué actor estaba, de la gente. No me acuerdo cómo se llama. Coulson. Hombre, que sí, el tío le saca dos cabezas. Pero me refiero a la hora de moverse. O sea, que no lo veo que aporte algo distinto. No hipermajado, sino que aporte algo distinto moviéndose que la Viuda y que Ojo de Halcón. ¿Le falta ser un poquillo facha? No, tampoco es eso. Y le falta ese tonillo de prepotencia facha que tiene para moverse como el Capi, ¿no? Eso... Y a mí me encantó el Loki que salía en los Ultimates, los de Mark Millar, ese Loki que podía cambiar la realidad, que se transformaba en una serpiente, que hacía, y eso, en fin, este es un Loki que dispara rayos, ¿no? Pero son los dos únicos personajes que yo los veo un poco más así. ¿Pero para qué quieres que Loki se transforme en serpiente o en cualquier otra cosa si no lo pide el guión? Pero es que es lo que digo, que yo me hubiese gustado más verlos un poco diferentes de los dos personajes, por lo demás. Yo creo que esas críticas están yendo muy hacia el lado de Pam, o sea, de criticar que, o sea, los Vengadores son una mierda porque no hacen ninguna referencia al Hombre Gigante. No, a ver, eso, y la peli no es una mierda por eso, pero yo creo que es una de las cosas que más falla de la película, no hace referencia a ningún otro héroe ni... Ni a Rick Jones ni nada. Pero ¿para qué? Pero a ver, son fallos. O sea, es que eso no es un fallo. Eso es un detalle tonto que no. Ya está. O sea, y además estamos hablando de una película que está juntando por primera vez a un huevo de héroes. O sea, ¿para qué van a hacer referencia al Hombre Gigante si no va a salir en la película? Pues ya le harán referencia cuando salga en la segunda parte, si sale, porque tampoco le interesa a nadie. Exacto. A mí, por lo menos, yo creo que, vamos, son detalles pequeños, como por ejemplo que no digan en toda la película la frase de Vengadores reunidos. Eso no lo dicen. Eso también me ha fallado. Y no entiendo cómo se lo ha podido escapar eso. Bueno, es que yo, a ver, conociendo a los dobladores, eran capaces de decir Asamblea de Vengadores. Oh, por Dios. Mátame. Vengadores, a darse calorcito. A rejuntarse, Vengadores. Madre mía, bueno, pues en fin, en general yo creo que vamos, mi opinión personal sobre respecto a ese cómo tratan esos dos personajes, pero por lo demás, es lo que dice Borja, coger a un grupo bastante complicado de llevar, o sea, meter una sola película a un montón de personajes, y creo que lo que también tiene de bueno esta película y de mérito es que a cada uno, mayor o menor medida, le han dado su, digamos, su tiempo necesario para que brille en pantalla, no solo físicamente, sino también a la hora de tratarlo como personaje. O sea, que cuando habla la historia, toda la historia de la Viuda, los miedos del Capitán América no están a la altura, Hulk y su miedo a perder el control, Ojo de Halcón lamentándose por haber podido quitar vida de agentes de S.H.I.E.L.D., en fin, cada uno está caracterizado en su justa medida. Pues sí, la verdad es que siento, yo creo que entre ellos hacen muy bien, hay química entre ellos, ¿me entiendes? Uh-huh. O sea, se han currado que cada personaje es profundo, porque yo veía, claro, veía ese reparto y pensaba que Ojo de Halcón o que la Viuda Negra, que iban a ser personajes vacíos, ¿me entiendes? Iban a aparecer, iban a tirar dos flechas, claro, pero no lo son, es que no lo son, ahí está el mérito. Ostras, a mí La Viuda es que me ha encantado. Sí, sí. La escena en la que... Vamos, la primera escena en la que sale, que la tienen retenida, atada y tal. Digo, coño, ¿qué va a hacer ahora esta para escaparse? De repente la llaman y suelta... ¿Qué quieres? Que estoy trabajando. Que te liberes. Ah, bueno, pues venga. Y empieza a dar de... Se levanta, empieza a dar de hostias con la silla y a dar una voltereta y unas patas que digo, joder, qué tía. Ya, sí, sí, sí. Esa escena es muy Buffy. Sí. Esa sí, escena... sobre todo cuando en vez de dar un cabezazo al que tiene por detrás, le da con el pelo. Oye, eso duele en los ojos, ¿eh? Se te mete el pelo en los ojos y eso duele mucho. No sabemos el tipo de laca que tenía. Sí, el tipo de champú, esto de quitina, no sé qué. ¡Pah! ¡Ay, ay, ay! No sé qué. La no, cara de adamantium. Pues sí, pues sí. Te y pega bueno, un pelazo a alguien y te lo cargas. Y bueno, y respecto al tema tan criticado, bueno, entre comillas, o que tanto se habló en internet, del tema de los villanos, ¿qué os parecen estos Chitauri? Yo es que esperaba que fueran los Skrull. Es que tampoco está muy claro, son un poco así, hombre, los Skrull son los Chitauri son los Skrull del Universo Ultimate, ¿no? Ya, ya, ya. Por eso digo, no entiendo por qué no lo han llamado directamente Skrull. Creo que es por un rollo de derechos, me parece. No, yo creo que se los han querido guardar porque eran carne de cañón. O sea, es que simplemente son gente a la que matar y dar palizas. No son tienen un trasfondo como puedan tener los propios Skrulls. Claro, y claro. Sería claro. Quemar demasiado rápido a unos posibles villanos en películas siguientes. Sí, sí, yo creo que también. Yo creo que han dicho, mira, unos villanos así un poco... Porque normalmente no se sabía mucho de ellos... Y los metemos y ya está. Y realmente, yo creo que para lo que han hecho, ya vale. Para mí. Ya se han curtido ya. Sí, sí, va, son carne de cañón para que los héroes luzcan y tal. Lo único, los villanos, hay dos. Sí. Los que hablan con Loki durante la película me parecen un poco de Power Rangers. Sobre todo el que tiene la cara media cubierta. Ya. Yeah. El que tiene la cara medio cubierta, ese sí tiene más pinta de Skrull. Sí, pero... O al menos yo cuando lo vi, esa barbilla ahí arrugada. Caracterizado, es que parece un poco, yo qué sé... Sí, parecía a Lord Seth. Eso. Exacto, yo sé que tú te sabías los nombres, Borja. Estaba esperando a que me dieses ahí el pie. Está dándote el pie para que entrases. Sí, y luego también se decía por ahí, había un rumor en internet que podía ser Anilus. Pero... eso es muy grande. Eso no. A ver, que alguien me explique en qué se basa ese rumor. A ver si lo he entendido yo bien. Por favor. Joder, no te pase el enlace. Sí, sí, pero explícamelo bien. A ver, es una chorrada, o sea. Eso es lo que digo yo, o sea, que... A ver, si todas estas teorías son seguramente cosas que la gente se imagina. Pero, yo qué sé, el guiño que hacen en... Creo que era en la página web de la película. Cuando vas a ver los fondos de escritorio y eso, en el enlace, al principio pone Anihilus. No, pone anil.us. Claro. Hombre, porque es que tú dices poco, ¿no? Joder. Pero lo pone. Necesitáis ya la edición DVD para que dejéis de pajearos mentalmente con estas cosas. Joder, claro. Si yo estoy deseando que la quiten del cine para que salga ya en DVD. No, hombre, no. Que la quiten del cine, no. Que por cierto, ayer se estrenó en Estados Unidos, según tu contenido. Y lo ha petado. Me parece que ya lleva 80 millones de dólares recaudados. Que va camino de comerse con patatas a Caballero Oscuro. Fíjate si lo ha petado. Que creo que ha hecho el récord histórico. En dinero recaudado en un estreno. Toma ya. O sea, ha recaudado, creo que solo el viernes, en el estreno, unos 200,3 millones de dólares. Esto, estoy mirando así para ver si la IMDb nos daba algo de claridad al respecto si quién era el personaje ese, pero me acabo de enterar de algo mejor, que el otro, el personaje que sale al final, en la escena de los créditos... Uh-huh. Es Alexis Denisov. Y diréis, ¿quién es este Alexis Denisov? Bueno, pues si habéis visto Buffy y Ángel, sabréis que es el vigilante que sustituyó a Giles. ¿El Pijeras? Sí. Venga ya. Wesley Windham Price. ¿Qué me estás contando? Sí. Y con eso se cierra el círculo y por eso Los Vengadores es la mejor película de la historia. No, no. Hubiese sido la mejor película de la historia si en cuanto ese tío se da la vuelta aparece Nathan Fillion, disfrazado de Green Lantern. Dios, eso habría sido genial. Eso sí hubiera sido genial. Y se descubre que en realidad es Paralats. Bueno, ¿quién apuesta? No mezclemos cosas. ¿Quién apuesta por un... ¿Cómo se llama Faith? Elisa Dushku. ¿Quién apuesta por ella como la avispa en la segunda parte? No. Y Nathan Fillion como el hombre gigante. Eva Longoria. Bah, por Dios. En todo caso, Lucy Liu o Bruce Lee. Por Dios. Bruce Lee. Ese no está muerto. Está de parranda. Y bueno, no sé si comentar también la imagen que aparece después de los créditos. Entonces ya, super spoiler. Sí, venga. Lo comentamos. Pues vale. ¿Quién será capaz de cortejar a la muerte? Y en ese instante aparece Thanos. ¡Tan, tan, tan! Lo cual es curioso porque en el cine me da que fuimos los únicos que lo pillamos. Pero bueno. Sí, había poco friki, yo creo, ¿eh? Sí, porque... El único puto guiño a los lectores. El resto de la película era fácil. Ya, pero que encima lo gracioso. No, yo creo que durante toda la película estaba muy bien hecha porque si no has leído, incluso si no has visto ninguna de las películas anteriores, te podías enterar de todo lo que estaba pasando, pero luego tenía sus guiñitos que estaban ahí. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Que yo no vi ninguno. Joder, no me lo preguntes ahora porque no me he preparado ninguno y va a quedar como que... Joder, no recuerda ninguno. Que están vacilando por vacilar, claro. Sí. Y eso no sería, hombre. Por Dios. Yo solo voy a decir una cosa, que es que me hizo gracia que parece que en general la gente no ha pillado quién era, porque todo el mundo en Twitter, y lo podéis buscar, y en la barra de buscadores ponéis Vengadores, Hellboy, la gente se piensa que es Hellboy, ese tío. O sea, no lo han pillado. O sea, te curras una película de 200 millones de dólares para que la gente no pille el final, tío. Joder. Hombre, al menos supongo que habrán pillado que es el malo detrás del malo. Que es lo que daban a entender cada vez que Loki hablaba con el tío ese del espacio, con que había otra persona detrás. Sí, vamos, sí, sí, y yo durante toda la película digo, ya verás tú cómo se la dejan para el final, después de los créditos, y yo no sé vosotros, pero yo estaba segurísimo al 100% de que era tan. Si hubiera sido otro personaje... A mí me habría extrañado. Yo es que como tampoco me puse a leer cosas ni a ver demasiados trailers ni mucha información, no tenía ni idea. Entonces, fue una sorpresa realmente. Yo llegué a oír hasta que salía Spider-Man, el chaval nuevo, el gato Garfield este, no sé cómo se llama. Garfield. Se llama Garfield, creo, y ya me he quedado con eso. Yo escuché por ahí que iba a aparecer Cráneo Rojo al final. Yo hasta me lo esperaba un poco, digo... Porque es que no... ¿Dónde está el tío? Yo me imaginaba que al final aparecía Cráneo Rojo con la abominación, así, dando a entender que iban a hacer los amos del mal. A la siguiente. A la que he flipado. Ya está la gente queriendo reunir a todos los supervillanos. Lo dice el de Anilius en la fondo de pantalla. En los enlaces de fondo de pantalla. No, pero que sería bastante triste porque ¿qué villanos son tan vivos realmente para formar los amos del mal? La abominación está viva. ¿Seguro que está viva? Sí, seguro. Sí, de hecho, salieron varios cortos antes de la película, en Los Vengadores, en el que salía Coulson pues un poco reclutando a la gente, y decían que en vez de Hulk estuvieron pensando en meterle a la abominación, pero que no estaban del todo convencidos. Bueno, y también está el cabo suelto del líder, que como no van a hacer, yo Exacto. creo, la segunda parte de Hulk... Pues, pues dicen que sí. Uf. Que como han ganado, lleva un fin de semana y han ganado 800 millones para hacer todas las películas que quieren, según tengo entendido, según un recuento, ya llevan unos 600 millones. Uh-huh. O en lo esperado, sí, unos 600 millones, sí, millones arriba, millones abajo. Y que ya están empezando a decir, vamos a hacer películas de todo, del primero que pase por aquí vamos a hacer películas. Pero eso... Sinceramente, no lo veis como ya un error, porque, vale, sí, ahora salgan Iron Man 3, pero va a faltarle algo ya. O sea, después de los Vengadores, lo tienen muy jodido. Ya, va a ser como más, joder, un poco más pobre, un poco más así. Sí, es como, vale, ya, una película de Iron Man, vale, ¿qué interés tiene ya ver una película sobre Iron Man? O sea, yo quiero verlos a todos otra vez. Pues, yo creo que van a tener que currarse muchísimo el guión para que la gente no piense, yo lo que quiero ver los Vengadores, que se rejunten otra vez. Bueno, yo sinceramente en Iron Man 3, con que le den una botella de whisky a Robert Downey Jr. y se ponga a hacer un monólogo, me da igual. O sea. Tal cual. Sí, eso, leí una entrevista a los guionistas del Capitán América, que decían ese, que a partir de ahora iban a tener complicado cómo hacer coherente en el argumento, que digan cosas como, o sea, como decir, vaya, este enemigo es tan fuerte, pero no tan fuerte como para sentirme presionado a llamar a mis compañeros Vengadores y que le metamos una paliza entre todos, ¿no? O sea, cómo no meter al resto de superhéroes en la película. Es lo que siempre pienso en los cómics, o sea... Yo no pienso cuando leo cómics. Ya, sobre todo si lees a Bendis. Yo qué sé, yo veo por ejemplo a Spider-Man que a veces le están dando una paliza y digo, coño, llamo a tus compañeros que para eso eres Vengador, pide ayuda. Pero esto no es un WhatsApp, hombre, esto... Los Vengadores tienen un contestador, los Cuatro Fantásticos tienen una agenda, hombre, ¿qué pasa quedar aquí como el superhéroe eso... dependiente, hombre, no, en plan? Eso me encanta, porque si alguna vez se le ocurre a Spider-Man, que lo he leído, coño, salió en la etapa de Straczynski, llamar a los Cuatro Fantásticos a los Vengadores, porque no puede, no están. Los Vengadores están en la zona negativa y los Cuatro Fantásticos salvando el mundo, o al revés. Es una buena excusa. Sí. Y de hecho también hubo un momento que me llamó la atención, porque creo que Borja fue el único que lo pilló, cuando sale Tony Stark diciendo, hola, soy un señuelo dotado de vida. ¡Oh, sí! Y todo el cine, cri, cri, cri, cri. Es verdad, ese es uno. Es verdad, ese es un guiño. Solo falta que hablase del señor dotado de vida de Nick Furia. Sí, pero... O que hubiera salido un Nick Furia blanco. Eso sí que hubiera sido impactante. Sí. Joder. ¿Quién podía hacer de Nick Furia? ¿Para qué? Ya. O sea, eso sí, no ha salido ya en la película del Capitán América, que al menos es lo que yo esperaba. Si ya sabían que ya tenía al negro... Digo, pues yo qué sé, pues que salga su padre o su abuelo o lo que sea en la guerra con el Capitán América. Claro, claro, que saliera el blanco. Un Nick Furia chino. Que ya lo hay por ahí. Seguro. Pues sí, no sé si lo sabéis, que una de las series que han salido a partir de esta, de Miedo Encarnado, ha dado a presentar a un hijo de Nick Furia negro. Sí, sí, sí. Sí, que casualmente también se llama Nick Furia. Y tiene un parche en el ojo también. Y tiene un amigo, un agente Coulson. Sí. Acompañándole. Qué cutre todo, por Dios. Qué poca vergüenza. Te cagas. Oye, en serio, Miedo Encarnado es una película porno de violación. Así os lo digo. Es la primera vez que lo oigo. Es la primera vez que lo oigo en español y en voz alta. Y digo, joder, qué mal suena, por Dios. Forzada bajo amenaza. Sí, el título es muy malo. O sea, me ha costado decirlo en español. Quería decirlo en inglés. Fear itself. Dices, fear itself. Pero es que como en inglés se me da fatal también. Dices, el título es muy malo, como si fuese lo único malo de esa saga. Dios mío. Bueno, en fin, que nos vamos del tema. Ya le dedicaremos tiempo. Y bueno, yo solo quiero decir que Mark Ruffalo es probablemente el mejor Bruce Banner de toda la historia. Pues me alegra que... Sí. Lo hace muy bien y da el pego. O sea, aunque está fuertote, porque está fuertote el muchacho, pero da el pego. Sí, pues me alegra que digas eso, porque no sé lo que pasa con ese actor, que todo lo gafapasta de internet le odian. No sé por qué. No entiendo por qué ese actor... Porque le tienen envidia, evidentemente. Sí, sí, pues yo ya escuché... ¿Qué ha hecho? Sí, a mí no me suena de nada. Se salió en Zodiac, la película Zodiac, y en la de White Lights, que es una adaptación de un libro de Saramago. Pero ha hecho un montón de cosas más, ¿eh? Ni puta idea. Pero yo sí, yo de hecho ya he leído en varios sitios que hay, a ver, los típicos gafapastas extremistas diciendo, es que este tío ya se ha cargado la película, que no sé qué. No, o sea, a mí me parece mejor que Eduardo. Viendo los Vengadores, o sea... Yo tenía Vengadores, que yo qué sé, si los gafapastas quieren ver una película basada en cómic, que se vean Persepolis o algo así... Que no ven los Vengadores. Los Vengadores es una película de superhéroes liándose a hostias y salvando el mundo. Y ya está. No ya está, hombre. Ya está, hombre. El, pues yo tenía todo lo contrario. Yo tenía pensado que al contrario, que Mark Ruffalo era alguien, un actor bastante bien considerado por el mundo de cine no tan comercial. Pues me da que no, ¿eh? Por lo que he leído, vamos, bueno, a ver, que igual son las cuatro opiniones justas que he leído y ya está. Uh-huh. Pero vamos, lo ponían... ¡Puf! Voy a ir hablando, que yo voy a ir consultando la filmografía de Mark Ruffalo y así, y ya de paso, aprovecho para decir que a mí me gustaba más Edward Norton. ¿Tú crees? A mí, personalmente. No sé. Es que Edward Norton ya se cubrió de gloria con la anterior, ¿eh? Yo creo que estaba bien la peli, ¿eh? No. La película estaba genial. A mí me gustó mucho la de Increíble Hulk. El problema es él como productor, como persona, que debe ser un auténtico tirano. Así de claro. Según tengo entendido, no paraba de meter mano al guión y dar el coñazo a todo el mundo. Claro. Oye, yo según tengo entendido era que Marvel le hizo la putada porque él quería sacar una peli un poco más... Hay media hora así, un poco más... No tan centrada en Hulk, sino en Bruce Banner y tal. Darle un poco más de sentido a la película y que Marvel estrenó una peli palomitera. Que, dicho sea de paso, me parece que el Increíble Hulk le da 3.000 vueltas al Capitán América y a Thor. Uh-huh. Pues sí. Yo creo que también. No. Sí. No, a Thor sí. Thor, si la dejáramos en la parte de Asgard y de su pelea contra los gigantes de hielo, esa parte mola y la otra es un coñazo, vale. Pero a mí el Capitán América me gustó bastante. En ¿qué? Thor sale Natalie Portman. O sea, fin de la discusión. Punto. Sí, ya está. Sale el cisne negro. Bueno, mira. No, sale la princesa Amidala. ¡Ah! ¡Lo sabía! ¡Qué cosa más friki, por Dios! No, sí. sale la tía esta encarcelada de V de Vendetta. Acá, sale la cría esta de León el Profesional. ¡Ay, Dios! Eso es... ¡Oh, madre mía! Eso es ya... Son muy friki. Joder, como mola. Pero no sé, es que a mí lo que pasa es que, por ejemplo, Thor, ya lo hemos dicho, lo bueno era la película, vamos, la parte de Asgard, la parte un poco de toda esa mitología, porque lo que es en la Tierra es que es directamente una comedia romántica. Sí. Pero el tema del Capitán América es que está bien, la película en general está bien, pero el protagonista es que eso, no tiene... Yo no le veo mucho carisma, ¿me entiendes? Y claro, es que es el Capitán América, es que tiene que ser ahí el más. Va ganando. Yo, no sé. La del Capitán América, a mí me gusta porque, no sé, en muchas interpretaciones del origen del personaje, siempre ha sido como que, ala, se pone el suero y ya es un soldado de la hostia, ya física y mentalmente. Aquí no, te lo pone como que él físicamente se convierte en un dios. Pero luego mentalmente sigue siendo un chaval simple que solo quiere luchar. Y poco a poco va evolucionando hasta ser un poco lo que se conoce como el Capitán América. Sin ser tan facha como en los cómics. Joder, en los cómics solo ha sido facha durante cuando lo guioniza Mark Millar. Pero parece que es facha de toda la vida. Pero eso es verdad, mentira. Te veo como vamos, como los del país. Facha. O sea, que sea Capitán América, no, yo creo que el personaje menos facha posiblemente claro, del cómic claro. Es el Capitán América. No has leído Vengadores contra X-Men. No lo has leído. Es que ese cómic es una basura. Ese cómic es una basura, lo primero. Ese crossover, o sea, no sirve para nada. Eso es lo primero. O sea, no lo tengamos en cuenta, ¿vale? En Marvel está muy tiene un problema grave con la personalidad de sus personajes desde Civil War, pero un problema gravísimo. O sea, pero gravísimo. Porque es verdad que Civil War es que directamente parecen todos sacados de un... Intereconomía. Sí, o algún módulo de un psiquiátrico donde tienen a todos los esquizoides graves porque madre mía. Y es desde Civil War, o sea, cuando ya tragamos que Iron Man o Reed Richards podían hacer esas cosas, ya esto se ha perdido al río. Sí. Yo no me lo podía creer, ¿eh? Muchas posturas que tuvieron la gente en ese cómic, o sea, no, yo no me lo podía creer. Pero bueno, eso ya es un poco ese... Sí, por cierto, deberíamos de hablar de Civil War, porque tiene tela. Volviendo... Por cierto, una cosa, ya que estamos hablando de Civil War. Se comenta que el argumento para Los Vengadores 3 podía ser Civil War. Eso es lo que iba a decir. Y yo eso lo clasifico en lo que es la categoría Pajanilius, ¿vale? Porque vas a hacer una Civil War sin los Cuatro Fantásticos, sin los X-Men, sin... Claro. Sin Daredevil, claro. Sin... Sí, porque es que, a ver, ¿a cuántos personajes más puedes presentar en la segunda parte? Dos, tres, como mucho. Sí. No, hombre, puedes empezar a sacar ahí, ya la 20 personajes. Y... Va a ser una Civil War de 3x3. Sí. Un partido de baloncesto, venga. No, pero de todas formas, no solo son los Vengadores 2, quedan las siguientes partes de Capitán América, Thor y Iron Man. Pero yo no creo que vayan a meter personajes, o sea, villanos sí que obviamente van a meter nuevos, pero personajes principales, mira, yo creo que nos meterán igual a la Pantera Negra, al Hombre Gigante, la Avispa y para de contar. Hostia, ¿y si me tiran a Bucky? Ah, es verdad, sí. Es que oye, no murió, yo creo, ¿no? Que en la segunda parte de Capitán América tiene que salir. A ver, por partes, repite, Borja. No, que yo creo que Bucky tiene que salir en la segunda parte de Capitán América, porque si no sería desperdiciar un grandísimo personaje. Y una gran muerte con tan terrible efecto especial. Lo ves ahí cayéndose. ¡Oh! Es como, era lo del PowerPoint, lo de imagen saliendo por debajo. Era así, lo hicieron con eso. Bueno, ojo de halcón también, o sea, ya no solo la parte cuando está disparando flechas y dispara sin mirar, o sea, eso a mí me encantó, o sea, fue una cosa tremenda. Sí. Sí, la gente, una cosa, hablando de ojo de halcón, se ha quejado mucho del tema de que no salga con su disfraz. ¿Qué pensáis? Paja. Paja Nilius. Su disfraz es hortera. Hortera, pero vamos. De hecho, a mí me jode más que en los cómics acrediten ahora a Brian Hitch como el diseñador del traje, de nuevo que le han puesto ahora, que no que salga vestido de militar en la película. Ya. Puede ser. Esos son los mismos que se quejaron cuando no vieron a Lobezno con su careta de mapache en las películas de Bryan Singer. Oye, habré molado. ¿Ves? Ya te he etiquetado, Sebas, mira lo que has hecho. Y bueno, y respecto al tema del humor, de los chistes, hay gente, bueno, no sé, igual a veces algunas se pasaban, pero yo creo que todas las coñas, todos los chistes están muy muy bien metidos, para mí. No sé, está, sí, Whedon ya demostró en sus series que el humor lo controla muy bien. Y vamos, sobre todo reuniendo a este grupo de como las describe Nick Fury, de personas desequilibradas, pues claro, cachondeo cada dos por tres. Yo creo que lo usa también un poco para digamos, engrasar las distintas dimensiones de cada personaje. Es decir, tienes a las películas de Iron Man, que se lo toma absolutamente todo a cachondeo. Es un mundo tecnológico bastante realista, o con ínfulas de ser realista, y luego lo juntas con Thor, ¿vale? Es una especie, como bien dice, o sea, que lo utiliza Josh Whedon, dice, no sabes dónde te metes, y dice, bueno, sí, probablemente en una obra de Shakespeare, ¿no? O sea, es una forma de decirle al espectador, somos conscientes de que es un poco raro todo esto, ¿no? Hubiese quedado, claro. Yo creo que hubiese quedado raro que Iron Man no hubiese hecho bromas sobre el resto de personajes. Ya. Hostia, es que Iron Man está grandioso. Ahí es un colega, el colega con el que fui a ver la primera vez, me dijo que Iron Man hace el papel de Spider-Man en cuestión de soltar coña. Ya, pues es sí. Que ¿sabes qué pasa? Que realmente Ojo de Halcón es un personaje muy de soltar coñas. Pero yo creo que aquí lo han puesto más serio porque como es el protagonista Iron Man, más de los Vengadores, que venga un personaje nuevo soltando chistes, igual alguno le puede echar para atrás, ¿no creéis? Eso y porque se pasa tres cuartas partes de la película siendo malo. Claro, también. Quieras que no. Sí, que tampoco da. O sea, a Tony le hemos visto en las dos películas anteriores ser como es. O sea, y no puede cambiar ahora en esta y ser el tío serio. Realmente, cuando no se ha estado tomando en serio su trabajo de Iron Man en las dos películas anteriores. Por cierto, una cosa que igual es impresión mía, pero no la he visto mucho más cascado al actor. ¿A quién? A Robert Downey Jr. Es que leí el otro día que había cumplido 47 años. ¡Madre mía! Que probablemente acabará Iron Man 3 cerca de los 50. Y precisamente la noticia hablaba sobre si era posible que este hombre siguiese después de Iron Man 3. Y que el estudio pretendía hacer con Iron Man un rollo James Bond. de ir cambiando al actor cada 3-4 películas. Pues me parecería una tontería tremenda. Ya, pues a ver, él ha dicho, según tengo entendido, que él va a seguir haciendo de Iron Man hasta que pueda. O sea, lo cual lo veo totalmente lógico. Una serie de películas que te va a estar dando millones, como no te va a dar nada. O sea, porque el tío este, después de hacer Iron Man 3, ¿qué va a hacer? O sea, Sherlock Holmes. Hombre, que sí. Y grandes películas, además. Bueno, la cuestión es que el tío va a seguir siendo Iron Man hasta que pueda. Y ya después, ya sí, se verá. A ver cómo va la cosa. Pero es que a lo mejor Robert Downey Jr. quiere ser Iron Man hasta los 60 y algún momento alguien le tiene que decir, macho. Yeah, no. Pues, oye, lo mismo, esto hace que en los cómics los personajes por fin envejezcan de una puta vez, y si en las películas acaban siendo sustituidos, pues los cómics también. Yo creo que no, pero bueno. No lo veo. Como Valeria, ¿no? Que Valeria ya ha crecido. Cuidado. ¿Sí? ¿Cuántos años tiene ya? No lo sé. De hecho, ha superado ya a su hermano, ¿no? Sí, eso es más mayor que Franklin, esa calla 3 años. Vale. Bien. Hombre, cuando volvió tenía, creo que tenía 18, 19, o sea que... Ay, Frankie la mira y dice, ay, yo nunca tendré esa edad. qué envidia. No, o sea, yo dejaría de investigar en cómo curar la cosa si fuese Rick Richards y empezaría a investigar qué coño pasa con mi hijo. O sea, qué clase... Pero ahora, en teoría, la cosa puede cambiar a forma humana una vez al año, que es, no sé, como... Sí. Dices, pues bueno, pues... Ya vale, ¿no? Ya con eso, una vez al año o no hace daño, pues tira para adelante con ello. Hemos cubierto el cupo. Durante unos días al año puede como, follar. Es como una especie de regla en bueno. ¿Cómo? Es como una especie de regla, pero en bueno. ¡Uy, Dios! Y bueno, para ir acabando, tenemos que comentar que realmente esta película hubo un evento histórico, ya que nos juntamos los tres en persona. Borja, José y yo. Los cuatro. Efectivamente. Los cuatro no, tú no estabas. vale, en persona. Estaba en espíritu, de verdad, Jesús, en fin. Yo también fui a verla ese sábado, ¿eh? Vale. Lo que pasa es que Murcia. Fue en otro siglo, estaba en Murcia. Exacto, en otro espacio temporal. Y lo curioso es que estuvimos, bueno, corríamos el riesgo de no poder verla porque vaya cola, ¿verdad, señores? Sí, hasta el último momento hubo tensión porque cuando llegamos había una cola que se salía del centro comercial. ¿Sí? Y llegamos con una hora de antelación, incluso, siendo previsores. Fuimos los menos previsores de los más previsores. Pero bueno, al final hubo suerte. Se pudo ver. A las habilidades informáticas de Borja. Sí, hackeó el servidor del cine y se imprimió desde un terminal remoto unas entradas. Todo gracias a mi iPhone. Exacto. Luego también hay una cosa un poco curiosa, porque luego, antes, bueno, para hacer un poco de tiempo, salimos a la calle y había dos tíos vestidos de marcianos y uno de pene gigante. Es algo que no... No sé si os acordáis. Sí, ¿no? Eso en Madrid. Como para olvidarlo. Claro. De hecho, me lo encuentro, me quedo así y dice José, y esto es Madrid. Y luego nos hicimos una foto delante de la bandera de la Unión Europea. Y eso fue el día más extraño de mi vida. ¿Y con el pene también? No, el pene no se quiso venir, estaba de bajón. De bajón. Y es curioso porque pasamos al lado de, pues por allí, por donde estaba la bandera aquella, y de repente dice Borja, ¡ah, coño, un río! ¡Ah, el Manzanares! Sí, no está confirmado, que es el Manzanares, ¿eh? Vale, puede ser o el Manzanares o el Guadalquivir. Sí, el Guadalquivir. Bueno, en fin, no voy a decir nada porque yo de geografía... Dios. El Guadalquivir, eso está en Portugal, hombre, por Dios. No, está en Francia. El segura mola mucho más. Con lo contaminadas que están las aguas, los patos mutan. Sí, tienen dos cabezas, ¿no? Y rayo láser. Por las noches hacen una... brillan por la oscuridad... Y vamos, esto bonito, ve ahí el río lleno de patos fluorescentes, es la hostia. Si venía a Murcia, tenéis que ver eso. Es verdad, la próxima peli en Murcia. Esa, vale. Me siento Los Vengadores. Los Vengadores 2. Los Vengadores 2, qué cosa más bonita. Pues en fin, que ha sido una bonita experiencia, ¿eh? Esperemos repetir y que haya muchas pelis de Vengadores para poder repetir. Sí, y que nosotros lo veamos. efectivamente. Hombre, con el dinero que han recaudado, tienen para hacer 2, 3 y 4 películas más. Y bueno, para terminar, si tuviéramos que quedarnos con un momento, ¿cuál sería? ¿Que empiece José? Yo, el momento Hulk versus Loki. ¿Tú, Sebas? Pues yo me quedaría, que todavía me acuerdo que cuando lo vi por primera vez en el cine no podía evitar dar un salto, de cuando Bruce Banner aparece y les dice, o sea, aparece en la batalla final y les dice: ¿sabéis cuál es mi secreto? Que siempre estoy furioso. Se da la vuelta y de un puñetazo se carga a ese pedazo bicharraco. Yo ahí flipé en colores. Vale. ¿Y tú, Borja? Yo, la escena que mejor, o sea, resume la película es cuando, después de haber derrotado a un bicho de esos gigantes, Hulk le da una hostia a Thor. También, gran momento. Es verdad. ¿Y tú, Raúl? Pues hombre, es que yo no sabría con cuál quedarme. Yo la verdad es que toda la batalla final, es que todos esos momentos en general son grandes. Es que no sabría con cuál elegir. La batalla final, por así decirlo. En general la película tiene muchos momentos memorables y, quitando algunos defectos que pueda tener, seguramente la película de superhéroes, seguramente no, sí, es la película de superhéroes que más me ha gustado. Yo con la de X-Men Primera Clase y con la del Caballero Oscuro, estas tres son las que más me gustan. Exactamente la misma selección. Muy bien. Y bueno, ahora hacemos un pequeño descansito y enseguida volvemos. Bueno, pues hasta aquí ha llegado nuestro décimo y especial programa, por tener a nuestro invitado especial. Vamos a empezar las despedidas, que queremos decir un par de cosillas. La primera es que muchísimas gracias a todos por votar en la encuesta. Tras enconada batalla ha ganado el Doctor Extraño. Así que ha ganado el personaje que escogió Sebas. No iremos cómo ha quedado la JSA, ¿vale? Pero Superman ha quedado segundo, o sea que os podéis hacer una idea en qué puesto ha quedado si eran tres. Y nada, pues nada, daros las gracias y que ya en próximos programas, no sabemos si exactamente en el siguiente, pero en principio sí, si va todo correctamente, hablaremos sobre el Doctor Extraño. Y nada, simplemente, como siempre, comentar a toda la gente que nos escribe en el muro de Facebook, sobre todo a Diego, un pequeño parón que hago aquí para nombrar personalmente a ese oyente. ¿De dónde era, Raúl? Es de Chile, pero que está viviendo ahora mismo en Nepal. En Nepal, efectivamente. Teníamos una descarga en Nepal, lo dijimos en los primeros programas, y pensando que era un error, pero nos escribió Diego, un chico que nos dijo que efectivamente él había sido la descarga de Nepal. Y nada, simplemente agradecerle que nos haya resuelto ese enigma. Y bueno, simplemente darle ahora paso a nuestro guest star. Esperemos que no te hayamos aburrido mucho, Borja. ¿Tienes algo que decir? No, no, que me he sentido un poco como cuando Buffy aparecía en la serie de Ángel. Ah, un poco zorrilla, bueno. O... ¡Oh, no! Hostias, es verdad, porque siempre acababan... Sí. Bueno, yo ahora me voy y os dejo vosotros y ya, lo que vosotros veáis. No, en fin, que ha estado bastante bien, ha sido muy divertido, la verdad que echaba de menos grabar. Ay, un clásico del mundo del podcasting con nosotros. Tienes la puerta abierta a este alegre podcast cuando quieras. Ah, que ya que me ibais a dar con la puerta con ella. ¡Oh, joder! Y bueno, y vosotros, Raúl, Sebas, ¿queréis decir algo? Nada, que cuando quiera Borja que se pase por aquí. Yo lo mismo, pues que cuando él sabe que cuando él quiera tiene la puerta abierta y nada, y que hace una alegría volver a grabar con él. Y nada, recordar a nuestros oyentes los métodos de contacto. Podéis escribirnos a dosfrikisyunmurciano@gmail.com, podéis escribirnos en nuestra página de Facebook, en nuestra cuenta de Twitter, que es José @2f1m. Yeah, esa que te iba a pillar. Hemos andado ahí cerca. También nos podéis escribir en Google Plus, que todavía no sé para qué sirve. Y nada, si queréis comentar algo más. Nada. Parece que el 2 y el 1 siempre con número. Exacto. Muy bien. Pues nada, señores. Nos escuchamos en unos cuantos días. Hasta luego. Adiós. Adiós. Chao.